¿Qué pasa? ¿Qué dices, niño? ¿Está ahí tu vieja, men? Déjate, no sabes nada, ¿eh? ¿Hago uno o qué? Espera, ¿no? Yo, ¿vamos a grabar o qué? A ver, ¿qué traes hoy, qué? Yo lo que pasa es que traigo un temita nuevo, tío, metiéndole caña al Manolo, tío. Y un tema nuevo, tío, vamos a grabar, tío, lo que tenemos ya. Yo, pero escúchame, es que yo, el Manolo es muy cabrón, tío. El cabrón del Manolo no hace nada, tío. Es que es un puto vago, tío. Que no hace nada, macho. No hace nada, y yo le digo, vamos a currarnos unos coros, vamos a currarnos una. Y yo, que no hace nada, tío. Que hasta los cojones ya, tío. Dame un papel, tío. Venga, vamos a grabarlo, ¿no? Con un sexto sentido y mucha intuición. Con un sexto sentido y mucha intuición. Con un sexto sentido y mucha intuición. Estrujándome neuronas y poniéndolas en on. Veo, escucho y siento rimas en el capote. Y como siempre en el mapo tengo a mi hermano el Pope. No paro de lanzar rimas muy curradas. Y al día siguiente en tu blapú están copiadas. Creo que me miras con mucho recelo. A ver que yo tu mierda me las paso por los huevos. Rompiendo los esquemas, te traigo la crema. Escrita en verso, en forma de poema. Y viene tan calentita de Castilleja que te quema. ¿Qué pasa, toyacos? Ah, ¿queréis problemas? Esto es competición. A ver que lo hace mejor de los dos, tú o yo. Y me prometieron falsas ilusiones. Fue la causa de mis días de vacaciones. Encuentro totalmente solo a la deriva. No tengo lucero y no me ilumina. Muchas esperanzas que se las llevo el viento. Y la consecuencia, quedarme descontento. A punto de perder a mi productor. Porque un hermano mío del carro no tiró. Sí, sé que tú puedes, sí, pero no quieres. Ah, pa' lo malo y pa' lo bueno aquí me tienes. Llevas la competi pegada en los genes. La magia sideral que no todo el mundo tiene. Unámonos, hermanos, toquemos el infinito. Quiero que me consideren como un en sí invicto. Que he visto a gigantes con máscaras de hierro y de mantequillas tienen débiles cuerpos. Ya está en la gatea. Está de la chota, tío. Yo soy la